que llorar porque te deshilachas. Si esto es solo un juego de papel, muchacha, muchacha, ¿por qué? Mírame a mí, leñador, con mi hacha, contemplando el árbol del amor. Muchacha, muchacha, tu flor. Puede que te sude algo tu tiempo, si has de vivir, mas no te segundes, hazte más fuerte para seguir. La vida en fin se levanta y se agacha, y el que no lo supo no bailó. La la la.